Al llegar el verano, regresó a Granada y lo primero que hizo fue recorrer los caminos hasta el lugar de su infancia. Después de varias horas atravesando paisajes, arroyuelos y algunos ríos, llegó al collado. Por entre el bosque, ahora casi todos pinos y algunos pinsapos, se paró y observó despacio. A solo unos metros de él, descubrió el gran árbol. Un hermosísimo y anciano almez que todavía permanecía verde y frondoso. Avanzó un poco más y a intervalos cerraba los ojos. Los recordaba con tanta fuerza y claridad que hasta le parecía oír sus risas y palabras. Mucho tiempo atrás, cuando las dos hermanas aún eran pequeñas, bajo este árbol, jugaban mucho con el padre. A la izquierda le quedaba el cortijillo, al frente, el alto cerro y un poco más lejos, el claro y caudaloso río. Mientras las ovejas pastaban por la pradera, las dos hermanas y el padre soñaban, reían y jugaban bajo la sombra del ampuloso almez. Este era su mundo, su fantasía, su paraíso. Ahora, después de tantos y tantos años, al llegar al lugar, aunque recordaba con toda fuerza y claridad aquellas escenas, todo por el rincón se lo encontraba solitario. Solo el vientecillo movía algunas ramas y hojas y las chicharras acompañaban del fondo con su cansina monotonía. Descansó unos minutos a la sombra del árbol y luego siguió. Recorrió la pequeña ladera toda cubierta de bosque y media hora más tarde se asomó al barranco. Hundido entre redondos cerros tapizados de bosque, se veía el gran surco del cristalino y misterioso río. Casi a sus pies caían los acantilados y a su izquierda se alzaba el redondo cerro amigo del copioso manantial, primero y principal de este cauce. Meditó durante un rato mientras miraba y meditaba los paisajes y luego se movió para el lado izquierdo. Buscó la sendilla y por la empinada cuesta avanzó hacia el centro del bosque y rocas. Coronó por la zanja de una de las abandonadas trincheras, con el corazón encogido y triste. Esperaba, al terminar de coronar a lo más alto, encontrar lo que necesitaba y por eso buscaba con tanto interés. Pero antes de llegar sintió los cacareos de las urracas. Miró y las vio al frente, saltando por las piedras y de rama en rama. Se dijo, como en aquellos tiempos, siguen por aquí dueñas de los campos. Pero hoy no encuentro al anciano que las perseguía para que no se comieran los huevos o polluelos de las aves que pueblan estos paisajes. Y, después de moverse de acá para allá por las derruidas zanjas de las trincheras y no hallar lo que necesitaba, salió a lo más elevado. El sol le daba de frente y por eso puso sus manos en los ojos en forma de visera. Detuvo sus pasos, miró primero para su izquierda y ahí, en lo más hondo, adivinó el claro manantial por todos conocido como nacimiento del río. Desde el limpísimo charco, fue recorriendo con sus miradas las aguas y el surco que el río horadaba por entre montañas, cerros y valles, y se tropezó con el pequeño pueblo blanco. Algo más abajo, descubrió el Valle de las Viñas, la colina de la Alhambra y luego las torres y murallas. Más al fondo, adivinaba la ancha vega y los ríos surcándola. Casi al frente por completo, pero muy lejos, se veían las altas cumbres de Sierra Nevada y luego el cielo azul y el infinito. Respiró hondo, suspiró y, como en forma de oración, se dijo: «Es mi mundo, mis recuerdos y mi cielo. Lo tengo estampado en mi corazón y, mi alma, eternamente será esencia de todo esto».